llegar hasta aquí ha sido un milagro y constato que los milagros existen, incluso se hacen realidad para personas como nosotras, que a veces tenemos poca fe. Buenas tardes y bienvenidas. Espero que todas estéis muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. El Porvenir de la Revuelta, Memoria y Deseo LGTBIQ es un proyecto del Ayuntamiento de Madrid para todas, para todos y todes, los que de manera habitual y esporádicamente hacemos ciudad. Se concibió con la pretensión de ahondar en las políticas feministas para que crucen transversalmente la política cultural en la ciudad de Madrid. Quiero agradecer, por tanto, y en primer lugar a la institución, a quien la encabeza, nuestra alcaldesa Manuela Carmena, responsable actualmente de la Concejalía de Cultura, por haber recogido en la programación del Orgullo Mundial este interruptor cultural, un dispositivo que tiene como función cortar o activar la corriente. Son muchas las personas del Ayuntamiento, del Gobierno de Ahora Madrid y de la empresa pública Madrid Destino a las que debo reconocimiento y gratitud por facilitar desde su origen esta andadura, y entre ellos se encuentran Celia Mayer y Mauricio Valiente, Getsemaní San Marcos, Belén Llera, Jesús Carrillo, muchas gracias, Santi Eraso, Ana Varela y Joaquín Fernández. Gracias también a Jacobo Rivero y a todo su equipo, a Óscar Amigo, a José González y también a Noé. A Nieves Salobral, por su empeño diario en acercar un poco más lo imposible a lo posible. Gracias a los equipos que trabajáis en los centros culturales del distrito y a la empresa municipal de transporte por facilitar que el archivo circule por la ciudad e interactúe en el viaje. Este proyecto se debe muy especialmente a todos los responsables y sobre todo a los currantes, a los técnicos que están aquí arriba ahora trabajando. Muchas gracias. De los centros de programación de cultura que albergan todas las actividades programadas. Cineteca, Matadero, Intermediae, Centro, Media Lab, Conde Duque. Muchas gracias, Lola, Javier, Manuela, Gloria, Ángel, Marcos y Concha. Nuria Iglesias, millones de gracias. Nos han apoyado en esta andadura el Van Abbe Museum de Eindhoven, el Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabacalera de Donosti y el Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía. Muchas gracias a Charles, a Nick, a Anne, a Mela y a Manolo. Todas las actividades programadas en el Porvenir de la Revuelta tienen un diálogo permanente entre sí desde su origen. Es nuestra intención que este diálogo se traslade y se establezca también con el público. Queridas amigas, gracias por la conversación apasionada y crítica y por tantas otras cosas a todas vosotras, artistas, investigadoras y activistas, que no os habéis conformado con ser parte de una minoría domesticada y habéis permitido que este artefacto cultural se pusiese en marcha, que se encendiese e iniciase camino. Sois todas muy listas y feministas. No me podría haber sentido mejor acompañada. Gracias, Jesús, por tu sonrisa ancha, tu inmensa paciencia y tu compromiso y los diseños tan chulos que nos has hecho. Gracias siempre, forever and ever, a las millones de perversas que tomaron las calles en 1977 y a todas las que ya os habéis ido, las que ya no estáis aquí. Ahora, os echamos mucho de menos. Vuestra lucha y amor radical son parte de nuestro presente más hermoso y de nuestra proyección y construcción colectiva de futuro. Fernando López García, coordinador de todo esto, y Carmen Moreno Álvarez, nuestra diseñadora gráfica. La equipa, Fernando, Carmen, sois ya imprescindibles para transitar cualquier aventura arriesgada. Muchas gracias, os quiero. Pero, ¿qué es el Porvenir de la Revuelta, además de ser un título de un libro de Julia Kristeva? Pues es una propuesta que articula memoria y género para la visibilización de la disidencia sexual LGTBIQ a través de la activación de prácticas artísticas que interpelan los relatos hegemónicos locales y globales. Es un intento de crear una contrahegemonía cultural. También es un proyecto colectivo de activistas de activismo cultural en el cual la intención no es generar productos culturales consumibles, sino abrir procesos de debate, de concienciación y reactivar e inventar imaginarios y referencias que son necesarios para hacer vidas vivibles, para ampliar la libertad y la soberanía y con ello interferir y redefinir, ampliar esta nuestra democracia. En este sentido, este programa de actividades procura configurar un lugar de encuentro, de afectos que afecten, un espacio para la reflexión colectiva sobre las formas y el significado de los movimientos que surgieron en torno a la disidencia sexual, activando y reconstruyendo memoria y deseo de las identidades de los disidentes, así como preguntarse sobre los porvenires de la revuelta en el presente, en el espacio social actual, un espacio complejo, atravesado además de por la sexualidad, la raza, la clase, el género y todas las fronteras físicas y simbólicas que activa el capital global y el heteropatriarcado y que nos separan a unos de otros produciendo dolor, violencia y muerte. Los derechos fundamentales y las libertades civiles, los principios básicos en los que se basan los ordenamientos de las sociedades democráticas, los conceptos de ciudadanía, de educación pública, de salud pública, el derecho al propio cuerpo, el derecho a la libre circulación, entre otros muchos, esconden bajo una apariencia honrosamente respetable y difícil de cuestionar en términos morales un sistema de dolor que algunos han identificado como tanatocrático. En este sistema el poder establece qué vidas son vivibles y cuáles no. Si donde hay poder hay resistencia, el porvenir de la revuelta se convierte entonces en un grito rabioso, en un llamamiento a la fraternidad y a la solidaridad, a crear redes de resistencia global, mediante la confluencia y el mestizaje de los saberes de los activistas, las investigadoras, las artistas y los productores culturales. Es un programa que mezcla lo artístico con lo pedagógico crítico. Y no deja de ser irónico que celebremos el aniversario, 40 años nada más y nada menos, de la primera manifestación pública en que los travestis, las lesbianas, los maricas reclamaban libertades sexuales secuestradas y penadas durante el franquismo, con unos carteles que alertan a los menores de edad del peligro de asomarse a nuestras exposiciones. Me pregunto entonces, ¿desde dónde educar si lo que se quiere imponer es la desexualización a gran escala de la cultura y de la experiencia marica, boyo y trans? No queremos engañar a nadie. Este proyecto no es nada inocente. Indaga en la búsqueda de una retórica movilizadora, un discurso de implicación, de afectación, de deseo, de compromiso, de denuncia, de cambio. No solo hemos querido reivindicar una memoria y un deseo capaces de cuestionarse la validez y la facticidad del presente, tomando también en cuenta el pasado ausente, el de los vencidos, el de las travestis, las lesbianas, las maricas que salieron a la calle en nuestras ciudades hace 40 años. Este proyecto es además una memoria y un deseo que conectan con lo fracasado, con lo desechado por la lógica dominante de la historia cultural y política reciente y que interpelan la legitimidad y la autoridad de lo establecido, desvelando en cada una de sus propuestas que la realidad no es solo aquello que supuestamente ha llegado a ser, sino que atañe también a lo que no ha podido ser y a lo que hoy sobrevive como posibilidad por estrenar. Lejos de dirigir nuestra atención a realidades esenciales o a sujetos sexuales preconcebidos, se habla de la acción y de agentes que transforman y se transforman, que se mueven constantemente sin posibilidad de ser encerrados en identidades absolutas, en cuyo hacerse hacen a su vez emerger a la superficie las marcas de ausencias y de silencios, como agitadores que activan constantemente esa posibilidad de lo invisibilizado, de lo frustrado, de lo negado. Los proyectos artísticos reunidos en este programa intentan reflexionar y movilizar sobre estas cuestiones, articulando estas y otras preguntas conectadas con el deseo como principio de revuelta y como despertar no tanto a la historia, sino a la propia memoria, la individual y la colectiva, el deshielo de una historia que active de nuevo la revuelta, una y otra vez. Estáis convocados a esta revuelta, todas y todos. Muchísimas gracias.